Martini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, seguramente va a ser el último contacto, porque mañana va a ser un día muy, muy especial. Así que, Mauricio, antes de la info, muchísimas gracias por toda la información que has compartido con nosotros hasta este momento, y una feliz Navidad para vos, para los tuyos, y para toda la gente que te rodea. Gracias, igualmente, Carlos. ¿Cuál es la información, entonces? Bueno, estábamos investigando una causa de un hecho delictivo días atrás del ciudadano Brasi, domiciliado en la calle Posadas, casi Frochan, donde autores ignorados habían sustraído un dinero importante. La causa que se deformuló, que fue la causa 2076, en el día de ayer se dio como una orden de accionamiento, una orden de registro sobre el domicilio de la calle Campaña, 2969 de este medio, domicilio de un ciudadano de apellido Acosta, ¿no? Ante ello, nos constituimos en el lugar, se hace la requisa en busca de dinero o elementos de prueba que pudieran acreditar que habría tenido participación en un hecho delictivo. Lamentablemente, es dable decir que en este caso arrojó resultados negativos. Sí, se incautaron unos elementos que podrían formular prueba para otro tipo de causa. La investigación aún persiste o perdura, y se va a ver si se puede dar con otro QTH que podría estar involucrado en el hecho también. QTH, otro domicilio, ¿no? Otro domicilio, disculpe que lo dije QTH sin que la gente no entienda, es otro domicilio, otro lugar. Exactamente, quedamos QAP, QRB, Mauricio. Más o menos. Feliz Navidad, muchísimas gracias. Gracias a usted, Carlos, muchas gracias. Hasta luego. Estábamos dialogando entonces con el subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106 con info desde el ámbito policial. 106. Siempre una canción.